da la sensación que cada una determinada cantidad de meses o de semanas tenemos que hablar de la posada del Inti y de la situación que está viviendo a nivel deuda con el Estado provincial. Lo cierto es que volvemos a poner en la sobre la mesa de trabajo la deuda que está teniendo la provincia con el lugar, y para poder charlarlo estamos en comunicación telefónica con Fabián Mesina. Fabián, ¿cómo andás? Buen día. Buenos días, Maximiliano. Otra vez acá en este tema, pero por ahí con la intención de que podamos mirar un poquito más allá de esta cuestión, porque me parece que hay un debate interesante más allá de esta deuda, que seguramente condiciona el funcionamiento y molesta y en broma estar todo el tiempo durante hace, no sé, los últimos 4 o 5 años. Digo, para encararlo de manera diferente, tenemos que plantearme, da la sensación, Fabián, el debate de qué lugar ocupan este tipo de lugares, valga el juego de palabras, para la administración provincial y nacional, ¿verdad? Porque si deja de lado lugares como la posada del Inti, da un poquito de miedo, básicamente. No, claramente yo creo que lo que define cuando uno mira por encima de esto y empieza a ver, digamos, cuál es la situación de los centros de prevención de adicciones de la provincia a nivel estatal, desnuda claramente una falta de una política pública concreta. O sea, y también denuncia que en los últimos 20 años se ha venido enarbolando, digamos, discursos y banderas en función de un trabajo de prevención y asistencia que nunca existió, y que cuando existió se lo desarmó, se lo desfinanció. Y que ni siquiera podemos discutir un posicionamiento político, porque vos podés decir mayor posicionamiento o fortalecimiento de los efectores del Estado te demuestra o te decía una mirada política, y o lo contrario, claro, darle mayor trascendencia al órgano privado o al tercer sector también te posiciona en un lugar político determinado. Esto es la nada, quiero decir. No hay ni un apoyo a la cuestión estatal, ni tampoco un aporte y un sostén a las ONG que trabajamos en esto. Ahí es de alguna u otra manera que estamos redactando una carta a la gobernadora Vidal, pidiéndole de alguna manera que defina esta cuestión, que vuelvo a repetir, esto tiene que ver con los últimos 20 años de Felipe Solá para acá, lo que han cambiado los colores nada más, pero después el modo de abordaje ha sido el mismo, ¿no? O sea, nada, o sea, de financiamiento y de trato para el sector público y privado. Te iba a preguntar eso, ¿hubo en algún momento de las distintas administraciones, o que vos estés metidos en el tema, que veas o que se te haya encendido, si se quiere, un poquito la luz de esperanza, decir, bueno, me da la sensación que ahora vamos a andar un poquito mejor? ¿Hubo en algún momento, digo, esa esperanza, al menos por parte tuya o de los compañeros y amigos que hacen la posada del Inti, digo, una esperanza de la cosa va a empezar a cambiar? Como esperanza del proceso anterior, o sea, la gestión anterior fue importante en términos de entender que las adicciones es una situación mucho más compleja y que es necesario prestar la prevención en términos de abordaje social, territorial, sea fortaleciendo programas de terminalidad secundaria, primaria, trabajos en cultura, deporte y demás, que es va de la mano con todo esto que estamos hablando. Una política pública en adicciones tiene que ser amplísima en términos de un abordaje más integral, como te decía. Por ahí hubo una brecha entre la acción nacional y provincial. La CEDONAR, que se mantuvo en la gestión anterior, que en este momento sucede lo mismo. O sea, a nivel nacional nosotros estamos teniendo un acompañamiento importante en términos de beca, en términos de cumplimiento de pago, en formación, en capacitación de los distintos actores que participan en la institución, pero a nivel provincial, como la gestión de Scioli, nos estamos encontrando con una situación totalmente diferente. Lo de Scioli fue histórico en términos de discusión de las ONG frente a este pedido de por lo menos subsistir. Cuando, a ver, no es un dato menor, el 85% de la atención de los adictos del país es absorbido por las ONG. Entonces digo, que haya un destrato para las ONG significa que estamos directamente dando la espalda a aquellos que cotidianamente en los medios, en los discursos y demás, aparecen como prioridad, ¿se entiende? Sí. Entonces acá el problema no es ni la deuda, ni es la incoherencia en el discurso entre la acción y los hechos, ¿se entiende? Sí, y aparte es sumamente peligroso, ¿no? Me estás diciendo que más del 80% de las adicciones están siendo atendidas por ONG o son atendidas por ONG, y digo, si no hay un acompañamiento del Estado, a nivel financiero, esto es así, es claro, y debe ser de esa manera, digo, estamos diciendo que hay muchas posibilidades o hay chances, si no fuera por el esfuerzo de ustedes, de que esos chicos, de que esas 80% de gente con problemas de adicción quede sin ningún tipo de cobertura y apoyo. Totalmente, y con la posibilidad, vuelvo a repetir, por un lado, nosotros estamos totalmente de acuerdo en el diagnóstico de la situación. Acá hay una emergencia que la dictó el presidente de la Nación en diciembre y el Ejecutivo, además, hasta el 2008, y en ese diagnóstico estamos totalmente de acuerdo. El tema es qué hacemos frente a esto, porque dictar una emergencia, y aquí hay una cuestión que se suma a esta desidia, que vuelvo a repetir, no es una crítica a esta gestión, porque por ahí hay mucha gente, y más en un momento político, donde por ahí existe cierta sensibilidad, cierta susceptibilidad, y en realidad yo no estoy haciendo una mirada política partidaria, estoy intentando mostrar una radiografía de una situación que hace que en los últimos 20 años esta ciudad la mirada. Una más, si querés sumarle a este desconcierto, es en septiembre la resolución de funcionamiento y reglamentación de los espacios de tratamientos de prevención y adicciones de manera ambulatoria y residencial, se derogó esa resolución. No hay resolución, o sea, cualquier actividad que se intente realizar en ese sentido, no hay un marco regular. Esto implica que haga cualquiera cualquier cosa, y que no haya una supervisión, que no haya una auditoría, que no haya... Y si vos querés habilitar en medio de una emergencia, porque si hablamos de emergencia es porque necesitamos abrir dispositivos. Claro. Por ejemplo, yo voy a Zona Sanitaria Octava a querer abrir un ambulatorio, y no hablamos de la ley de salud mental y la cuestión de internaciones y demás, un ambulatorio en tratamiento de adicciones y salud mental, y no hay una reglamentación que te diga, necesitas 2 matafuegos, 4 psiquiatras, o sea, se entiende, desde la seguridad hasta el plantel profesional, no hay una reglamentación. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, señores, dejémonos de hablar y pongámonos de acuerdo, porque si no es todo una cortina de humo, ¿se entiende? Digo, ¿cómo llevan adelante ustedes todo esto, toda esta situación? Porque en realidad arrancamos, y no es que quiera ser insistente, sino que sé que la situación se atraviesa, o mejor dicho, la situación se palea, en el mejor de los sentidos, con cuestiones económicas. Necesitan la plata que se les debe para poder seguir abierto. ¿Cómo están? ¿Cómo siguen laburando con la deuda sobre la espalda y con la necesidad de ayudar a los chicos que están en la posada del INTI y aparte tratar de cambiar un poco la historia? Es como que están atajando muchos frentes, ustedes solitos. Ahí es donde el equipo se cansa, porque en definitiva termina, como decís vos, cabeceando, tirando el córner, claro, lavando las camisetas, digo, para que esa gente entienda, ¿no? O sea, atajando un montón de penales que por ahí dice, bueno, uno me parece que no es la función, pero digo, esto lamentablemente hubo que hacer una estrategia, una logística, en función de entender que la provincia viene con la misma dinámica que la gestión anterior, y nosotros, cuando yo de alguna manera casi hago una huelga de hambre en la gestión de Scioli, no sé si se recuerdan, sí, donde se debían 5 meses, 6 meses, y la desesperación era muy grande, era porque de esas 100 personas que nosotros hace alrededor de 9 años tenemos en internación, capacidad para internar 100 personas, el 50% dependían de esa subsecretaría. Lamentablemente nosotros tuvimos que empezar a generar una dinámica diferente. Hoy, pacientes derivados por esa subsecretaría, hay alrededor de 15. O sea, la implicancia en el presupuesto de la subsecretaría de determinantes sociales, el nombre que le pusieron, es ínfima comparación de hace un año y medio atrás, dos años atrás, ¿entiende? Entonces se palea de una manera diferente porque el 70-80% uno lo tiene, digamos, adherido, digamos, en términos económicos a la Secretaría de Nación, que es Edronar, ni adolescencia de la provincia. Nunca entendí esa incoherencia donde la provincia, en términos de niñez, siempre fue religiosamente, digamos, puntual en los pagos cada dos meses. O sea, digo, hay una cadena que se respeta, y la ventanilla del lado, que es a la izquierda de la provincia, fue un desastre históricamente. Entonces, claramente puede generar, digamos, darle mayor ingreso a niñez de la provincia y a Cedronar, y dejar de lado a esos pibes que llaman todos los días las derivaciones de La Plata diciendo no, necesitamos cama, alrededor de 5, 7, 10 llamados por semana de pibes de Mar del Plata y la zona que necesitan, y lamentablemente tenemos que decirle que no, para no quedar entrampados en que sean 50, 60 los pibes que tienen internado y después que no nos paguen, ¿se entiende? Claro. Entonces, lamentablemente, nosotros tenemos que hacer esta especie de discriminación en términos económicos porque es la única manera de funcionar. Sí, está bueno aclarar que no es que por una cuestión de que no les paguen, sino porque también no van a poder afrontar los costos que lleva adelante tener a los chicos en la posada, ¿no? No, según... A ver, cuando hablamos de institución habilitada, porque... A ver, acá hay muchas instituciones, y este es el miedo que yo, de alguna manera, resucito, que es que en la medida que no haya reglamentación, lo que aparecen son instituciones truchas. O sea, hablemos claro. Claro. Digo, así como pasa, por ejemplo, en gerontología, ¿no? Gerontológico y demás. Habilitar una institución implica tener una zona, una área protegida, una ambulancia que, como sos zona de paciente de riesgo, te cobran, no sé, nosotros pagamos alrededor de 15.000 pesos mensuales en la ambulancia, en zona protegida. Nosotros tenemos que tener seguro de mala praxis, seguro de responsabilidad comprensiva, nutricionista, terapista, exigencia, auditores de los distintos sectores que transitan en la zona, de provincia, y uno tiene que dar cuenta. Entonces, estar dentro del sistema implica un costo operativo fijo que no lo tiene el tipo que se está en una granjita, cuatro voluntarios que se ponen de acuerdo en hacer algún tipo de sistema de trabajo. Nosotros tenemos casi full time a un psiquiatra, médicos con part-time, pero con una carga horaria importante. Digo, es una estructura que seria, quiero decir, ¿no? Eso implica estar dentro del marco de la ley. Entonces, nosotros podemos dar cuenta de esto en términos legales, todo el ante auditorías y demás, porque tenemos una estructura acorde. Pero esa estructura acorde, como decís vos, hay que sostenerla en términos económicos, claro. Porque los profesionales tienen la maldita costumbre de querer que pagar la luz, comer, trabajar, o sea, ¿se entiende? Claro, sí, entonces, sí. Ahí donde la Comisión Directiva de Posada del Inti, de alguna manera, se rasca la cabeza y dice, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Porque, como decís, la situación es inviable. Y más de que donde, bueno, pareciera que está todo dado para que cualquiera mañana abra una institución y haga lo que quiera, porque ya te digo, no hay marco regulatorio. Entonces eso es fundamental en una crisis y en una situación de emergencia. Entonces me parece que es mucho más, por eso decía en principio, mirar por encima de la deuda. Me parece que es mucho más profundo entender que una política pública tiene que estar sustentada en varias cuestiones que, por lo que te estoy diciendo, creo que llegamos a la conclusión que no está tan así, ¿no? Fabián, ustedes hoy por hoy, ¿con quién están interactuando? Digo, teniendo en cuenta que hay una cefalía, ¿no?, en este momento, en la administración que tiene que ver con cuestiones de salud mental y adicciones a partir de la renuncia de la ministra de Salud. Claro, renunció la ministra de Salud y asumió el doctor Ais, que es el subsecretario, era el viceministro de Nación, el segundo de Lemus. Lo que sí no asumió todavía es el subsecretario de las adicciones, o sea, la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, es esa parte aún. Esto es lo que de alguna manera nosotros venimos viviendo. En marzo, en febrero, en enero, renunció Segovia, que estaba licenciada Segovia a cargo de esta subsecretaría. En marzo asumió Pitar, que y ahora renuncia junto con la doctora Solé Martín. Pero lo que voy es, cada renuncia y cada cambio lleva que se tarde entre 20, un mes, dos meses, porque es una papa caliente, evidentemente, o no hay presupuesto, o nada. Concretamente, esto que estamos hablando, la gente que va y quiere agarrar esta subsecretaría se encuentra con que no hay reglamentación, que no hay presupuesto, que la papa está cada vez más caliente en términos de que los pibes aparecen en situaciones cada vez más conflictivas, violentas. Entonces, frente a ese panorama hace que también lleve tal vez dos meses muchas veces que alguien asume. Cuando asumen, te dicen, bueno, recién asumimos, déjame que me ordene administrativamente. O sea, dos meses, más un mes, o sea, y esto es lo que pasó con Pitar, que yo no pongo en duda la voluntad política de Pitar, que de pagar o no pagar o de ejecutar el presupuesto. Pero seguramente hubo dos meses de transición, un mes y medio de bueno, y renuncia. Y ahora otra vez. Entonces, nosotros claramente, nuestro pedido, a partir de una carta abierta que está saliendo en horas, y es a la gobernadora, vamos la comunicación, porque creemos que o somos filósofos y queremos creer que la gobernadora no está al tanto de esto, o sea, que entre la vorágine que implica por ahí, y la gente se ríe, ¿cómo no está al tanto de esto? Pero nosotros creemos que porque no puede ser, si no estamos viviendo es que esto, donde uno queda totalmente mirando así como diciendo no puede ser, que se hable todo el tiempo de esta situación, que se ponga arriba de la mesa, que nos tengo el pecho y por otro lado semejante de barajustes. Fabián, te agradecemos muchísimo el contacto. Ojalá se solucione rápido esta cuestión que tiene, como bien decías vos al comienzo de la nota, ni dos meses, ni tres meses, ni un año, ni dos, viene de hace muchísimo tiempo y que está hoy por hoy bastante, bastante complicada. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por la gentileza de siempre de atendernos y que tengas un buen día. No, gracias a usted y ojalá que la próxima vez, para y ese es el gran sueño que tengo, para contar acciones concretas que estamos realizando y que son muchas. Así que gracias a ustedes por el espacio. Abrazo grande. Ahí pasaba Fabián Mesina de la Posada del Inti. Igual nos falta la oportunidad de poder charlar de lo que son el trabajo que hace, el enorme trabajo que hacen en la Posada del Inti con chicos en situación de adicción y vulnerabilidad. Nos vamos a una pausa, pasaditas dos minutos a las 10 de la mañana. Mentira, la verdad. En un mundo donde prevalece la mentira, decir la verdad es un acto revolucionario. La Revolución de la Mañana, de lunes a viernes, de 9 a 12.